Jacinto, háblanos de la profecía y de este señor Quintero y León. Pues que, hombre, Quintero y León, Rafael de León es un poeta. A ver, perdón, es que esto es como lo de las parejas famosas, ¿no? Sí, Ramón y Cajal, Quintero eso, y León. Estos son dos. Son Rafael de León y Quintero. Entonces los dos compusieron esta poesía. Vale, es que decían parejas famosas, el gordo y el flaco, sí. Ramón y Cajal. Y Ortega y Gasset. Y hombre, Rafael de León, pues es un. Ha escrito muchos versos, muchas canciones, muchas poesías, y es un. Y los versos de Rafael de León con la musiquilla que le da Quintero, pues llega un poquitín a la lagrimita, ¿sabes? Un poquitín sí. A la lagrimita, que oye, que eso ya parece que se ha pasado de moda, pero bueno, nosotros como somos un poco románticos, esto ¿verdad? Esto tiene valor universal y no se pasa de moda nunca. Nunca, ¿verdad que no? Nunca. Y ahí va la profecía. Ahí va. Que nos vas a poner los pelos como escarpias. Como escarpias, dice, sí, dice, mira. Espera un momento, vamos a ambientar esto. Me lo contaron allí en la lengua de doble filo, que te casaste hace un mes, y me quedé tan tranquilo. Otro cualquiera en mi caso se hubiera echado a llorar. Yo cruzándome de brazos dije que me daba igual. Y nada de pegarme un tiro, ni liarme a maldiciones, ni apelar con suspiros los vidrios de tu balcón. ¿Te has casado? Buena suerte. Vive 100 años contenta y a la hora de la muerte, Dios no te lo tenga en cuenta. Que si al pie de los altares mi nombre se te borró, por la gloria de mi madre que no te guardo rencor. ¿Qué tiene el niño, Malena? ¿Qué anda como preocupado? Si tiene cara de pena y el colosillo quebrado, si ya no juega la tropa, ni tira piedras al río, ni se destroza la ropa subiendo ese cojernillo. ¿No te parece a ti extraño? ¿No ve una cosa muy rara que un chaval con 12 años lleve tan triste la cara? Mira que soy perro viejo y está demasiado tranquila. ¿Quieres que te dé un consejo? Vigila, mujer, vigila. Y fueron 2 centinelas los ojitos de mi madre. Cuando sale de la escuela, se va para los olivares. ¿Y qué busca allí? Una niña, tendrá el mismo tiempo que el José Miguel. No le riñas, que está empezando a creer. Mi padre encendió un pitillo, se enteró bien de tu nombre y te regaló un arcillo. A mí un pantalón de hombre. Yo no te dije te adoro, pero amarré en tu balcón mi lazo de seda y oro de primera comunión. Y tú, fina y orgullosa, me ofreciste en recompensa 2 cintas color de rosa que engalanaban tu trenza. Voy a misa con mis primos. Bueno, te veré en la ermita. Y qué serio nos pusimos al darte el agua bendita. Después en el campanario, hasta que rompimos a hablar. Dice mi tita Rosario que la cigüeña es sagrá, y el colorín, y la fuente, y las flores, y el rocío, y aquel torito valiente que está bebiendo en el río, y el bronce de estas campanas, y el romero de los montes, y aquella línea lejana que le llaman horizonte, todo es sagrado, tierra y cielo, porque todo lo hizo Dios. ¿Y a ti qué te gusta más? Tu pelo, qué bonito te salió. Tú y tu boca, y tus brazos, y tus manos redonditas, y tus pies fingiendo el paso de las palomas zuritas. Con la pureza de un copo de nieve te comparé. Te revestí de piropo de la cabeza a los pies. A la vuelta te hice un ramo de pirimini precioso, y luego nos retratamos en las agüitas de un pozo, y hablando de esas pamplinas que inventan las criaturas, subimos hasta tu esquina cogidos por la cintura. Yo te pregunté, ¿en qué piensas? Tú dijiste, en darte un beso, y a mí me dio una vergüenza que me caló hasta los huesos. De noche lleno de luna nos vimos por la ventana. ¡Shh! Mi hermanillo está en la cuna. Le estoy cantando la nana. Quítate de la esquina, chiquillo loco, que mi madre no quiere, ni yo tampoco. Y mientras que tú cantabas, yo inocente me pensé que nos casaba la nana como a marido y mujer. Pamplina, figuraciones que se inventan los chavales. Después la vida se impone. tanto tienes, tanto vales. Por eso yo, al enterarme que llevas un mes casada, no he dicho que iba a matarme, sino que me daba igual. Y como es rico tu dueño, te mando esta profecía: tú por la noche entre sueños soñarás que me querías, y recordarás la tarde que mi boca te besó, y te llamarás cobarde, como te lo llamo yo, y verás, sueña, que me morí siendo chico, y se llevó una cigüeña mi corazón en su pico, y dirá: no es cierto nada, yo sé que lo estoy soñando, pero allá en la madrugada te despertarás llorando por el que no es tu marido, ni tu novio, ni tu amante, sino quien más te ha querido. Con eso tengo bastante. Bueno, sin palabras. Sin palabras, no podemos decir nada de esta, de este disfrute de la poesía impresionante, en dos palabras. ¿No creas que para cambiar el chip este que se llama de estando aquí hablando y luego meterse en el papelito cuesta lo suyo, ¿verdad? Cuesta, sí, claro, sí. Tú dices, joder, aquí hablando de números, de cuentas, y ahora me tengo que meter yo. Es un fenómeno, es sin papel ni nada. Sí. Bueno, es el privilegio de Barrios y Lugares. Pues un privilegio, ¿no? Que es Jacinto Fernández y los que nos escuchan también. Bueno, pues es la hora de la despedida, y pues tenemos que decir que en estos programas con entrevistas suprimimos algunas secciones, pero yo creo que merece la pena, ¿no, Javier? Sí, hombre, por supuesto. Solo nos queda que nos despida Gaspar y su bigote. Venga, haz una despedida, Gaspar. Sube ahí esa marcha de abrojo con todas las ganas. No quiere salir. No sube. No sube. No. A lo mejor tienes que ir página 1, subir y luego volver. Pues nada más, amigos. Hasta el próximo viernes en Barrios y Lugares a partir de las 8 en Radio Laguna en el 107.4. Hasta el próximo viernes, amigos. Sí. Adiós. 8:30 mejor. 8:30. Adiós. Hasta luego. Y felices carnavales.